te dio la espalda. Bien lo sabes que el billete todo lo compra y da calma. Pida el milagro, pariente, al gran santo de la palma. A esta imagen la respetan, y más porque tiene vida. Mínimo por avionetas, muchos ángeles lo cuidan. De negro su vestimenta y con grado de suicida. Pa' que caigan de rodillas esos que no son creyentes. A una señal te castiga o te llena de billetes. Si buscas que te bendiga, tendrás que ser obediente. Este santo es poderoso y lo respalda San Judas. Dale tu ficha al mañoso, que tenga fe y tú lo ayudas. Y al que salga batalloso, le aplicas las escrituras. De limosna solo pide un ligero porcentaje. Que el gobierno de esta tierra conserve su camuflaje. Que se olvide de la guerra, es humilde su mensaje. Desde arriba le avisaron que el consorcio mitotero sin permiso publicaron que va a empezar un infierno. Lo que no saben que traigo al mismo diablo de un cuerno. Si el aire mueve a los pinos con su ademán baila placa, y por mientras que esté vivo en las broncas voy en ancas. Las amanso con el ruido de Sergio Vega y su Muchos ya lo han comprobado, que ni el demonio lo escama. Quien quiera estar de su lado, él ofrece paz y calma. Y el corrido es dedicado al gran santo de la palma.